Bueno, pues hemos vuelto y qué bien la última, el último poema de Laura, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, era muy, muy precioso. Además, es que unas intervenciones, además, impresionantes también. César leyendo con su voz en los textos latinos. Han dejado un listón muy alto para que entremos ahora nosotros. Un listón muy alto para la nueva fase. Bueno, ahora creo que Jota va a leer... aquí, ¿qué nos vas a hacer, Jota, ahora? Sí, me vais a dejar que yo lea un texto de Neruda, que se llama El insecto, y porque además está dedicado a Carolina, que ya se lo grabé una vez. Una noche de estas de tertulia literaria que teníamos, y la verdad es que me gustó mucho. Entonces, vamos a poner el fondo de Elegir un amor, que me gusta mucho, así que pues vamos con ese texto de Neruda y El insecto. Tus caderas a tus pies, quiero hacer un largo viaje. Soy más pequeño que un insecto. Voy por estas colinas, son de color de avena, tienen delgadas huellas que solo yo conozco, centímetros quemados, pálidas perspectivas. Aquí hay una montaña, no saldré nunca de ella, oh, qué musgo gigante. Y un cráter, una rosa de fuego humedecido. Por las piernas desciendo hilando espiral, o durmiendo en el viaje y llevo a tus rodillas de redonda dureza, como a las cimas duras de un claro continente. Hacia tus pies resbalo, a las ocho aberturas de tus dedos agudos, lentos, peninsulares, y de ellos al vacío de la sábana blanca caigo, buscando ciego y hambriento tu contorno de vasija quemante. Bueno, esta ha sido mi aportación a esta noche literaria que tenemos aquí en De Todo Un Poco. Espero que os esté gustando el programa tanto como a nosotros. La verdad es que estamos disfrutando los 10 componentes que estamos aquí, y tenemos a Alex, que además es un miembro nuevo, reciente, del taller literario. Él viene de, él viene de Connecticut. Hola, buenas, Alex. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Y además se atreve a leernos algo, además. Sí, en inglés, además. Fíjate que es mucho más difícil para él, porque en Connecticut todo el mundo sabe que se habla francés. Muy cerca de Canadá, por lo menos. Y pues querías hacer pues, una pequeña presentación. Sí, quería hablar de Alex un poco. El otro día se presentó en el taller y le recibimos como a todos los que se pasan todos los viernes a las 9 por la Tabacalera, al taller literario, pues le recibimos con los brazos abiertos y ya está metido aquí como uno más y creo que nos traía algo muy interesante, ¿no, Alex? Sí, traje un poema de una poetisa norteamericana que se llama Araceli Chemée. Para que veáis que en Norteamérica también se hace poesía. Sí, bastante, bastante. Genial. Y bueno, me parece a mí que es un poema que quizás podría provocar un poco de discusión en cuanto a un tema que antes discutíamos, en cuanto a la diferencia, entre cómo podríamos definir la pornografía y el eroticismo, ¿no? Uh-huh. y dónde podríamos descubrir diferencias para definir las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Las palabras. Pero bueno, luego de todas formas, como hay gente que inglés no domina, podemos traducir, podemos un poquito. Traducir. Sí, sí. Al menos los versos que me ha dicho Alex es que son más importantes. Sí, vale. Sí. Pues, posible, sí. Pues entonces, si quieres, te ponemos una musiquita como a todo el mundo. Perfecto. Y empiezas a leer. Bueno. La boda del mar y arena. If we, for long enough, look with the clean eyes of children at what this big house is saying, we will start to understand the language of our parents, what the salt means. I do not want to marry the wind, who leaves me things the color of gold, whose tracks mark a serpent round the house. More, more than parrots, more than gold, I want my love to know my ear. My love, I want to know your ear. And in this instant that is as long as my life, I stand, rigged with bones, beside the window, beneath the purple dark of evening coming. The sea and beach move into each other's mouths, particle by particle. Each one wanders the big rooms of the other. Oh God, let us love like they love. El mar y la playa se mueven dentro una con otra de las bocas, partícula por partícula, cada una deseando la habitación de los demás. Oh, Dios, déjanos amar como aman ellos. Pues esta es la traducción que nos ha traído Pepe y el poema que nos ha traído Alex. Muchas gracias. Gracias, Alex. Tengo que decir que tienes un acento en inglés fantástico. Para hablar francés en Connecticut. ¿Has visto? ¿Eh? Es que, ¿cómo ya se nota que allí hay cultura? Eso nos va a traer una dimensión internacional muy importante, Alex. Yo creo que, bueno, es que estamos, es un buen fichaje. Hay que decirlo, que además Pediculum está ya... En Eslovenia, Islandia, Eslovenia. Vamos a Perú, ahora a Estados Unidos, ya Alex está fichado. Tres continentes, entonces. O sea, ya tenemos around the world. Sí. Bueno, me estaba comentando algo muy interesante, Alex, sobre este poema y esa línea divisoria que él ha establecido entre la pornografía y el erotismo. Y cómo Alex, lo que creo que nos intentaba transmitir, ahora que lo diga al mejor con sus palabras, es que a través de la metáfora somos capaces de crear mundos nuevos y de trasladar contenidos de las ideas a otras palabras que no necesariamente en el día a día significan eso mismo que la metáfora nos está diciendo, ¿no? Para crear un mundo nuevo, ilusorio, mucho más profundo que el puro y llanamente físico, ¿no? Exacto, exacto. Que en este poema lo que ha hecho Aracelis es... crear una situación erótica y lograr hablar en cuanto al amor sin mencionar el cuerpo humano, ¿no? Creo que la única parte del cuerpo humano que menciona es el oído, ¿no? Que claramente sí, tiene mucho que ver con la poesía misma, ¿no? Y de lo que sería el acto de pronunciar este poema, que como parte del acto de eroticismo, ¿no? Del erotismo. Sí, del erotismo. Que además, que la parte del oído, que realmente en el erotismo tiene una incidencia muy importante, ¿no? En el erotismo yo creo que la palabra y el escuchar lo que te están diciendo precisamente es lo que implica más erotismo, que de hecho, pues lo que es el acto físico, ¿no? Uh-huh. y lo que ha hecho, me parece a mí, es ha ubicado el acto del amor en el habla, ¿no? Y en la creación de una metáfora que puede simbolizar lo que hacemos con nuestros cuerpos. Y porque lo que hemos visto en el poema es el mar y la arena moviéndose, cómo se mueven nuestros propios cuerpos, ¿no? Pero ella no tuvo que mencionar el cuerpo para lograr eso, ¿no? Lo dejó a la imaginación. Exactamente. Como el mar acuna la arena y la arena se introduce dentro del agua del mar, ¿no? Y es parte de ella. Y es una imagen. Juegan los dos juntos. Sí, es una bonita imagen, la verdad. Es un poema realmente que nos evoca también imágenes que todos tenemos fijas en la mente, aunque no hayamos nacido al lado de la playa, ¿verdad? Aquí no hay playa, ¿verdad? Sí, exacto, aquí pero, no hay playa. Pero siempre, qué bonita es, ¿verdad? Uh-huh. Y qué bonito es el mar entrando con el oleaje en la costa y... Esa paz que da, además, ¿no? Sí, sí, sí. Quien no ha estado en la playa por la noche, viendo la luna, escuchando simplemente el mar, sí, cómo se acerca el agua, cómo se retira. Y lo que dice al final del poema es, otra vez... Oh God, let us love like they love. Deja que amemos como ellos aman, ¿no? Y para ella, las metáforas o los símbolos pueden lograr un amor que sería deseable para los seres humanos, ¿no? Que eso sería la culminación de lo que nosotros podríamos lograr. Existe en un lugar... Sí, en la naturaleza, sí, mismamente, sí. El erotismo de la naturaleza. Quizás el erotismo más puro que existe, ¿no? Claro, porque además no tiene unos sentimientos ahí involucrados, ni condicionamientos religiosos, ni educativos. Es algo puro, simplemente. Claro, lo que vemos, por ejemplo, en el florecer de las flores, ¿no? Un sexo puro, total, y erotismo puro, ¿no? Me interesa mucho también en cuanto a la estructura, es verso libre puramente lo que sí. Nos trae esta poetisa, ¿no? Sí. Estadounidense. Y te iba a hacer una pregunta también, Alex. ¿La poesía que actualmente se cultiva en Estados Unidos también tiende a este verso libre? ¿Estas son las tendencias que más se llevan ahora? ¿O existe algún tipo de estructura que se repita más a la hora de escribir poesía lírica? Yo diría que sí, que tiende a este tipo de poesía de verso libre, ¿no? En la tradición de Whitman, ¿no? Imagino que viniendo de lo que él empezó hace, no sé, 150 años ahora, ¿no? Uh-huh. Pero sí, he leído mucha poesía recién sin estructura, pero no necesariamente... careciendo de, por supuesto, de formalidad, sí, sí. ¿No? Uh-huh. Pero quizás sin estructura formal que... De versos, de cómputo silábico, exacto, etcétera, etcétera, claro, más medieval, ¿no? Claro. O más, digamos, formal estructuralmente ahí. Se me está ocurriendo que Edu no podría vivir allí. Bueno, hay que abrir la mente, hombre. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Alex. De nada. Gracias. Fantástico tu poema. Y bueno, ya no sé en qué idioma nos queda por recitar aquí. Álvaro tenía por ahí alguna propuesta, ¿verdad? Álvaro está aquí, efectivamente, aunque no lo oigáis mucho, pero está aquí. De hecho, trae su sección. ¿Y de qué sí, nos de qué? Pues mira, había pensado hablar de Casanova. Sí, anécdotas de Casanova. Esto es unas... Bueno, esto por ahí están saltando, a... Álvaro. No sé, parece que les encanta el tema porque están saltando. Te aman, Álvaro. Bueno, pues espero que yo creo que esto les va a entretener, les va a resultar divertido. Seguro que sí, pero no los mires mucho porque perdemos tu voz entonces. Tú al micro. Bueno. Pues bueno, de Casanova tampoco se puede hacer, no hace falta hacer ninguna introducción. A lo mejor también precisamente por esto he buscado a Casanova, para ahorrarme toda la labor de estar hablando de él. Solamente basta decir que pues un famoso aventurero, escritor y diplomático veneciano que vivió en el siglo XVIII, con lo cual es la época del antiguo régimen, es la época en la que se sitúa, si habéis visto la película de las amistades peligrosas. Peligrosas. Uh-huh. Y bueno, pues lo que he traído no es exactamente un texto, yo no he traído texto para leer, había intentado sacar el texto en español de este relato, pero no lo he encontrado, aunque sí está publicado, no lo he encontrado, y bueno, al final me he hecho con una versión en inglés, lo he traducido como buenamente he podido y, uh-huh. y sobre ello pues voy a hacer un pequeño resumen. Porque bueno, Casanova ya sabes que es el paradigma de la seducción, del arte de la seducción, que también va parejo al tema de... Creo que Pepe ha bebido de Casanova. Y todo nos gustaría beber también de Casanova, ¿no? C'est possible. Mm. En francés, oui, tu parles français très bien. Je parle. Merci. Perdona la interrupción. Pues el relato que traigo está extraído de su obra póstuma, de su obra autobiográfica llamada Historias de mi vida, que es una obra bastante extensa, cubre desde su infancia hasta 1774, y es una obra de unas 3.000 páginas dividida en 12 volúmenes, y aún así no voy a cubrir toda su vida, se deja como los últimos 20 años de su vida, y ella va relatando pues todas sus experiencias, todas sus aventuras que le han pasado, no solamente las amorosas, sino todos los personajes que fue conociendo, uh-huh. porque él viajó por toda Europa, por los principales cortes europeas de Rusia, de Francia, Turquía, también estuvo en Madrid, y bueno, el relato que ha escogido es un relato bastante curioso en la que él no es el protagonista, pero sí es un espectador indirecto, uh-huh. en el que, pero primordial, sí, uh-huh. y me ha llamado la atención porque yo creo que muchas veces todos hemos comentado anécdotas de los sitios extraños donde hemos practicado el sexo, el sexo, el acto. Yo de eso no me acuerdo. No, yo tampoco. Luego, en la última hora vamos a hablar de todas estas cosas más terrenales. Eso será en el post-radio, ¿no? Pues yo creo que este rato nos deja atrás a todos, porque en este caso... Bueno, a ver, que lo ponga difícil es una cosa, que nos deje atrás, vamos a ver. No lo he oído nunca. Largo me lo fiáis. Aquí en este caso se trataba de conseguir echar un casquete en público. ¿En público? En público y en mitad además de una ejecución de un reo. Dios mío, de tremendo. O sea que eso es lo no, más ves, posible. Sí, eso me supera, sí, efectivamente, creo que no. Bueno, pues para que os hagáis... Más que nada porque jamás estaría en una ejecución. Sí, es bastante raro, ¿no? Pues bueno, para que... Y nos vas a leer la traducción. No, voy a hacer un extracto. Va a ser la traducción, bueno, venga, he sacado un pequeño relato, ¿no? Bueno, la historia es que estamos en París en el año 1757 y el lugar era la plaza de la Greve, la plaza de la Greve. Por entonces un fanático religioso llamado Robert Damiens iba a ser torturado y ejecutado por el intento de regicidio del rey Luis XV. Y por entonces las ejecuciones eran un espectáculo que movía tanto al pueblo llano como a las clases altas, y en esta ocasión el motivo era mucho más justificado porque se trataba de un intento de apuñalar al rey de Francia. Uh-huh. Un magnicidio. Exacto. Bueno, el caso es que, bueno, que mientras el pueblo abarrotaba la misma plaza en la que décadas después serían decapitados el rey Luis XVII con su familia, los aristócratas reservaban los balcones que daban a la misma plaza para disfrutar de privilegiadas vistas con toda la comodidad. Lo que se hace en Sevilla cuando las procesiones, ¿no? Alquilar el mejor balcón para ver los pasos. Exacto. Eso es lo mismo. Bueno, en Sevilla hay muchas capitales. Ya está Paloma ahí con los nervios puestos. Pues bueno, en uno de estos balcones se encontraba el tal Giacomo Casanova, que había alquilado una de las habitaciones para dar una fiesta y traer a una fiesta privada con la que quería impresionar a la que entonces quería seducir, que era una jovencita de 17 años, de una familia bien de Francia. Y a la fiesta había acudido esta jovencita, chica, también había traído a su a la tutora de la chica, que era una señora, una respetable dama solterona, entrada, según describe en el propio relato, entrada en carnes y en años, y a la que se reduce... Vamos, lo que se suele decir, jamona. Sí, bastante. De hecho, durante el relato la alude diversas veces como la tía gorda. La tía en el aspecto familiar. Sí, sí, ¿no? Sí. Tío de familiar, efectivamente, efectivamente. No como usamos aquí ahora. Pues era esto, era una señora con importante fortuna, también de una familia bien, y además de entonces si tenía pasta católica. No era tía, a ver, entonces era nuestra doña tía. Si tenía pasta, tenías que tratarla así. Pues bueno, también en esta pequeña fiesta privada, pues había invitado a un amigo suyo, un tal Tireta, cuya única ocupación era vivir de las mujeres y sacarles todo el dinero posible. Y vamos, debe ser un pieza también. Y de hecho también creo que parece ser que ahí en París de la época le llamaban el seis veces, el señor seis veces, porque era su récord de... como este, como de quién decían eso también, ¿no? ¿Quién era? De Antonio David o algo así, ¿no? De uno de esos de por ahí. Mira, o sea que para que veáis que las cosas... Sería que tengo un ancestro. Las cosas ahí, ¿no? Ya te vuelven, que desde luego... Seis veces, madre mía. Estaban las seis dedos y el seis veces. Qué bueno. Pues además también a este trío se le completaba una cuarta persona, una prostituta amiga de Casanova, también cómplice muchas de sus amoríos, y en este caso pues la traía presentándola como sobrina del Papa, que la había confiado a su cuidado como muestra de que Casanova pues era un hombre de un compendio de virtudes. Recordamos que antes, cuando decían sobrina del Papa, en fin, era solo un apelativo, pero en realidad normalmente eran las hijas de... Pues realmente. No eran sobrinas, normalmente era la hija ilegítima, porque eso era así, se sabía, vamos. Sí, pues bueno, según el relato de Casanova, el espectáculo de la ejecución del tal Robert de Miens duró prácticamente unas 4 horas, durante las cuales el reo fue torturado, fue despellejado, fue descuartizado, en fin. Todo acabado de validades. Fue un espectáculo terrible, por supuesto, para esa época, pero entonces era considerado como algo lúdico. Todo esto entre el regocijo del público y de las mismas damas que estaban en el balcón, que en ningún momento, según los relatos de Casanova, en ningún momento apartaban la vista de todo lo que se desarrollaba en la plaza. Y bueno, el caso es que Casanova en un momento determinado dice que tuvo que apartó la vista, horrorizado de todo lo que estaba viendo, y entonces se dio cuenta que su amigo se había situado detrás de la tutora de la jovencita, le había levantado las enaguas y está haciendo unos movimientos sospechosos de un lado a otro. Y estaba mareado. Sí. Mareado. Sí, parece ser que él se lo estaba pasando ya bastante bien, tenía una expresión bastante, bastante alegre. Y bueno, dado que además también por la época no existía lo que es la ropa interior con la que conocemos hoy en día, sino que las mujeres debajo de la falda llevaban unas enaguas que digamos que era más que nada para protegerte del frío, pero debajo de las enaguas no había nada, pues era bastante posible que hubiera un contacto íntimo entre el tal Tireta y la tía gorda, como la llama Casanova. Uh-huh. Bueno, el tío Tireta, ¿qué Tireta? ¿Qué montes se ponían entonces, Sí. Bueno, el caso es que también va Casanova... Las enaguas, que por cierto es casi lo menos erótico que yo he visto en mi vida, ¿no? Pues sí, en fin, tampoco... iban ahí como una cebolla. Aunque depende quizá un poco de la perspectiva, ¿no? Histórica... Mira, el este, ¿cómo se llama? El corpiño, eso que se apretaban ahí, Eso sí que me parecía así un poco erótico, aunque la verdad es que sufrían muchísimo en aquel entonces. Sí, sí, pero bueno, por entonces era una época, bueno, yo creo que la sociedad aparentemente del antiguo régimen hablaba sobre un compendio de virtudes y de aspecto devoto, y luego por el fondo pues eran un auténtico puterío, como hemos visto en todos estos relatos de la época. Eso es lo de a Dios rogando con el mazo dando. Exacto, y posiblemente ahí, a lo mejor a base de tanta represión de esos sentimientos salía luego toda esas ganas de los que luego se salían, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí Casanova va describiendo el rostro de la señora, que va indicando que tiene la mirada perdida en el infinito, con los labios fruncidos, los dientes apretados, y Casanova está dudando, ¿no?, sin saber exactamente si la mujer está sintiendo ira, si está sintiendo pasión o si está sintiendo vergüenza. Y también estaba intrigado no solamente por la pasión que estaba poniendo sus amigos, sino también por el aguante, porque duró, por lo visto, durante todo el proceso de ejecución. Dios mío. Y además, como dices, le torturaron, le despellejaron, o sea que por lo menos calculamos un par de horas. Sí, sí, claramente. Bueno, hablando de unas 4 horas en total. Amén, Jesús. Pobre hombre el que le estuvieran despellejando, quiero decir. Claro. Sí. ¿No? Uh-huh. Es el que más sufría. Sí, sí, es ese que sufría también. Bueno, al llegar al finalizar la ejecución, el amigo Tireta se encontraba pues con una sonrisa de oreja a oreja, pero bueno, la señora no tanto. La señora tenía un aspecto de mil demonios y parece que no había hecho ninguna gracia esto, pero durante todo el momento... Pero durante 4 horas había estado aguantando. Exacto, y callada y sin inmutarse. Uh-huh. El caso es que el resto tampoco se habían dado cuenta, el resto, la sobrina presente... La multitud, vamos, que estaba allí, sí. no se había percatado, ¿no? Exacto, había sido bastante, de alguna forma, delicado, bueno, oculto, ¿no? A lo mejor también estaba más pendiente de lo que era el propio proceso de la ejecución. Uh-huh. Bueno, el caso es que, bueno, después de la fiesta la tía cogió a la chica, a la sobrina, y se marcharon prácticamente sin decir palabras y sobre todo sin despedirse del amigo de Casanova, con lo cual pues era evidente que había un mal rollo ahí. Uh-huh. Exacto, ¿no? Luego Casanova estuvo preguntando a Tireta sobre lo ocurrido, y Tireta con toda naturalidad pues dijo, bueno, pues es que yo en este caso he consumido el acto 4 veces. Y se había quedado a 2 de su récord. Vaya. Pues, 4 veces pues no ha hecho nada, pues uno también se entiende que no ha... Que no, a lo mejor no lo debo de pasar tan mal, pero bueno. El caso es que al día siguiente la tía de... La dama le llamó a Casanova. A consultas. Sí. Y Casanova, pues bueno, se presentó en casa de esta señora, le presentó excusas por el acto del amigo, por si lo había ofendido en algo. Y esto le responde, le dice ella, él es un villano, me ha insultado de la manera más monstruosa. No puedo imaginar la forma de la que él puede haber sido capaz de cometer así. Yo tampoco lo hubiera pensado, pero eso es una persona decente, le dice ella a Casanova. Uh-huh. Y él replica, ¿y cuál ha sido la naturaleza de dicha ofensa? ¿Puede usted confiar en mi discreción? Y ella, rompiendo en lágrimas, dice, realmente no podría decírselo, esta no es la cuestión, pero creo que usted será capaz de adivinarlo. Ayer, durante la ejecución del malvado Damien, él abusó de la posición que tomó detrás de mí. Con lo cual Casanova ya se empezó a oler que lo que le había molestado a la señora no era tanto el hecho de que la había violado de alguna forma sin consentimiento previo, sino que lo había hecho usando la puerta trasera. Ajá. O sea, el por dónde. Es. No es que, claro, sino es que el por dónde. Las formas son muy importantes. Hay que tener cuidado, sí, con eso. Yo creo que efectivamente, no hay que perderlas nunca. No hay que perder las formas. Estés donde estés, en el teatro, una ejecución, da igual. Las formas no hay que perderlas. Bueno, total. Casano al final consiguió llegar a un acuerdo. Yo creo que vamos a hacer una pausa. Yo creo. Estamos sudando ya en el estudio. Vamos a hacer una pausa. ¿Te parece, perfecto, Álvaro? Sí. Vale, vamos a poner una cancioncita. Pues no lo sé. Desvelamos. Ahora ya con esto. Claro, exacto. Vamos a hacer como. No me respondas a esto. Después de la publicidad. Como aquí no tenemos publicidad, tenemos música. Y se me ocurre, pues no sé, 9 semanas y media. Mira, me ha leído la mente, Rocío. Pues vamos con esas 9 semanas y media y continuamos con Casanova y sus anécdotas. Bueno, pues Álvaro, ¿nos terminas de contar la historia? Bueno, ya queda muy poquito en realidad, porque, bueno, pues después de haberse aclarado, digamos, cuál era la causa de la ofensa que había sufrido la dama, llegaron a un acuerdo. Casanova le ofreció primero que el propio Tirreta ya la visitara esa misma noche para, según palabras de él, que ella misma le impusiese el castigo que considerase adecuado, mientras el propio Casanova se ofrecía a quedarse en la habitación de al lado como, como mediador en caso de algún malentendido y para intervenir si fuese necesario. Total, que bueno, regresa a casa, le habla con Tireta, hace las bromas de rigor que vienen al caso. Y bueno, Tireta intenta justificarse diciendo, bueno, pues yo es que en la situación en la que estaba y con toda la ropa no por medio, pues... No es preocupa mía. Claro. Yo no era incapaz de realmente de saber dónde se estaba metiendo, ¿no? Bueno, dónde se estaba metiendo sabía perfectamente. El lío, vamos. Bueno, total, que al día siguiente pues hablan que efectivamente manda a Tireta a casa de la ama, pasan ahí toda la noche... Y mientras él, en la habitación del lado, pues aprovecha para estar con la joven dama y termina de rematar el asunto. Mm-hmm. Bueno, pues estas han sido las anécdotas de Casanova. Y ahora ya tenemos aquí sentado en nuestros micros a Charlie. Buenas noches. Buenas noches, Charlie, que ya le conocéis porque estuvo aquí hablando de Tolkien. ¿Eh? Y hoy viene a ver, nos vas a leer un relato de un tal Charlie por ahí que encontré y nada. Uh-huh. Pues vamos a ponerte la musiquita, ya sabes cómo funciona. Y vamos a escuchar ese relato y luego lo que vamos a hacer ya, porque bueno, pues estamos a las 2:17 de esta madrugada fantástica escuchando literatura erótica, pues si os parece, lo que vamos a hacer es luego nos metemos todos aquí y hacemos una pequeña tertulia sobre todo lo que hemos leído, sobre lo que nos ha parecido, damos nuestras opiniones y ya lo hacemos un poco más literario, pero a nuestra manera, ¿no? Y ya hablamos del día, de la vida. Ay, Carolina ya me está indicando los temas que tenemos que hablar. En fin, por arriba, por abajo, hablamos de todo en general, de la vida. Y ya, bueno, pues un poco... Después de haber leído todo lo que es una parte de literatura erótica de muchos momentos, de muchos autores, de muchos, pues vamos a trasladarlo todo al día de hoy, a las vivencias, y vamos a hablar de ello, ¿eh? Así que vamos entonces con ese fondo que te vamos a poner para tu relato, que es un poquito largo. Sí, ¿eh? Nos has contado un poco, sí, sí, pero no importa, seguro que lo vas a hacer muy ameno, ya sabes, tú juegas con la música. Lo intentaré. Bueno, pues vamos con ese fondo y ya sabes, tú cuando estés preparado, haces así a Rocío y comienzas a hablar. Con un sigilo escalofriante, conmovedor, casi como si viajara sobre una nube, apoya los pies envueltos en calzas de lana y se desliza paulatinamente por el lóbrego pasillo. No la puedes oír, no es la primera vez que... No pretende despertar a nadie, es muy tarde, sus padres duermen. Los pliegues de su pijama apenas varían de posición, sus cabellos no ondean, es medianoche. Se desplaza como una ninja lo haría al caminar sobre seda, silenciosa y cautelosamente hasta alcanzar el umbral del baño, que permanece con la puerta entreabierta. Una vez dentro, la cierra, enciende la luz, se avista en el espejo. Se contempla, la contemplamos. Su semblante yace desaforado, rojo y encendido como un atardecer. Se nota tensa, no puede evitarlo. Escruta su cara, su dulce y mansa carita de pomelo. Un rostro redondeado y tierno, como una chiquilla, pero con las facciones quizás algo más desarrolladas. Unos formidables ojos saltones de color mar, herencia búlgara, deslumbrantes, fulgentes, pulcros y fastuosos, envueltos en esos exquisitos oleajes negros tan bien cuidados, esas múltiples pestañas como arañas de patas abiertas, parecen comerte con la mirada, desearte y anhelarte, desnudarte y patearte. Una naricita redondeada, pequeña, curiosa como la de una niña, pareciera que un escultor hubiera tomado una uva con dos garbanzos a los lados y hubiera cubierto su obra de una capa de arcilla, con mucho barniz. Los dos silenciosos y tímidos agujeritos yacen tranquilos y protegidos, mirando esos labios. Tienes que echarles una ojeada. Ven, no puedes hacerte la idea de la lascivia que habita en esos lechos de tocino, ese paraíso sexual, tan carnosos, tan jugosos, rollizos y pulposos. Se delinean, voluptuosos y suculentos, con un contorno retocado por el mejor de los dibujantes, tiernos y palpitantes como un corazón en carne viva. lúcidos y flamantes como rubíes a la luz artificial de la vieja bombilla del lavabo. Colosales, magníficos, dibujados por la mano de un dios superior al que conocemos, reflejan el erotismo y la pasión oculta que radia la tímida mente de la joven. Dejan el erotismo y la pasión tan suaves y sensibles al tacto como el interior de una perla, trazados con delicadeza, comparables a los de un bebé, calientes por los nervios, acalorados y tensos por la tensión adolescente de medianoche. Esa extraña y escondida lujuria que se impone en su confusa cabeza en pleno desarrollo sexual. No te sabría concretar el porqué, pero su semblante parece de 14 años. Tiene 15. Su piel, esa tez albina y bulbosa, rezumante de vida. Lisa, llana y sublime, poblada de millares de pecas. Hermosas, frescas y lozanas pequitas que se multiplican sobre las mejillas, en torno a los ojos, sobre la nariz, anidándose la frente. Contempla bien las constelaciones que se forman en el rostro de la chiquilla. Es como mirar la noche clara, un cielo lechoso. Tal magnitud de belleza no puede sino ser sujeta por un cuello de igual excelencia. Un cuello de esos que crees que podrían doblegarse eternamente en la misma dirección. Un cogote blanco y puro, fino, interminable, coronado con una garganta inexistente. La sutileza de esos tendones elásticos y sugestivos desprende olor a mujer, la sexualidad marginada en lo profundo de un corazón, cerrada bajo llave. Sedoso flequillo rubicundo se divide en dos flecos que serpentean sobre su frente, ocultando la mitad de sus finas y delineadas cejas. Voltea en ondas, se riza y huye hacia los costados ocultándose tras las orejas, pétalos blanquecinos. La larga y autoritaria coleta rubia danza sobre su hombro y lo rodea, parece un nenúfar en un lago de amarillenta seda. Los cabellos ondulados y alborotados oscilan sensualmente y se pierden tras la espalda, finalizando a un escaso palmo de la cadera. Una coleta los une, los ata, pero no ata su sexualidad, nada lo hace. Radiante y puro, honroso e íntegro, su pelo afirma su origen. Alba se inspecciona pausada y delicadamente, cavila lo ocurrido. ¿Qué me pasa? Piensa. Pero intuye lo que pasa, conoce el remedio, pero se espanta, se avergüenza, se acobarda. Es una niña aún, una criatura. Sus compañeras de curso le han hablado sobre ello, está al tanto de todo, se sabe al dedillo cómo cada una de ellas goza de sí misma. Marina, su mejor amiga, le cuenta cada detalle de sus experiencias. Ella se cuenta todo, así son las mujeres. Alba fingía indiferencia ante sus relatos, despreocupación, pero siempre quería saber más. Desconoce el porqué, quizá nosotros lo conozcamos, pero le gusta verse en el espejo, colorada cual niña con fiebre. 1,70 m de pura perfección, dulce y encantadora, tierna y cautivadora, tentadora y letal. Se siente una maravillosa seductora del cine hollywoodiense, una fiera salvaje sin domar, y solo es una criatura, una niña distante con cara tímida. Bajo sus clavículas de aguja, apenas el pijama deja entrever más carne, esa blancuzca pero vivaz carne, dinámica y rebosante de fuerza. La tela atesora los inimaginables senos de la joven, la tela, sin embargo, no dejan de estar ahí, te hacen pacientes esperando a que se les dé el pitido de salida y respirar aire puro. Parecen saltar, vibrar y hablar por sí solos. Quizás estén enojados el uno con el otro y se peleen en silencio, se odien. No son grandes, pero son bellos. Aún no han crecido, son jovencitos, niños quizás. Dos niños juguetones y traviesos que adoran divertirse, pero nunca los sacan de paseo. Dos niños tristes, pues. Yacen envueltos en el pijama, contémplalos como yo lo hago, no hay palabras que los describan. Alba deja caer el pijama hasta las rodillas con esbeltez. Tiene elegancia hasta para un hecho tan erótico. Es jodidamente atípico y apasionado. La rubia ama lo que ve, aunque nosotros más aún. Esas sublimes y maravillosas piernas, esos fantásticos muslos manjar de Cristo, esa piel epicúrea y fogosa que apenas en contacto con el sol se sonroja, que apenas en contacto con el amor transpira, se empapa de un sudor nacido en el grial de los templarios. Dulce, suave, voluminosa y efusiva. Reposa sardónica, con holgura, sobre un podio de vanidad. ha desplegado ya las alas de la pubertad, transformando sus caderas de niña en las caderas de una mujer. Eso puede verse. Hasta quizás te diría que puedo olerlo, puedo escuchar su transformación y lo que piensa al respecto. Ya no es una criatura. Sus piernas están erguidas, firmes, como dos soldados, pero dos soldados que esconden vulnerabilidad. Son sensibles y sumisos, pero aparentan fuerza. Parecen defenderse bien. Porta unas braguitas rojas, a juego con sus carnosos labios ya mencionados. Están mojadas, ella lo sabe, por eso estamos aquí. No sabe qué ha ocurrido, o intenta creer que es así. Ha tenido un extraño sueño. Un extraño y placentero sueño, pero comenzaré por el principio. Esa película que pasaban por televisión, tan aburrida. Una película vieja, quizás ya la hubiera visto. Cambió de canal, era tarde. En la tele ya no había nada, salvo algunos canales. Había un canal curioso, le llamó la atención. Una mujer y se embadurnaba de aceite mirando a la cámara de manera sensual. Sus enormes senos caían sobre la cama sin dejar ver los pezones. Un número aparecía en la pantalla y la zorra decía, llámame. Alba miró unos minutos cómo la mujer de la televisión se masajeaba los pechos y balanceaba su lengua, y sin poder explicar por qué, sintió un dulce cosquilleo en su estómago, que bajó hasta su zona íntima como un burbujeo espumoso y calenturiento. La bella hendidura de la joven, allí donde sus muslos se unían en uno, estaba caliente, suplicaba atención, gritaba desaforada, tensa. Alba se sintió como si padeciera fiebre, pero se encontraba bien. Estaba cohibida, necesitaba algo, pero no quería hacerlo. «Solo los pervertidos se tocan», se dijo. Algo afligida, apagó la tele para acostarse. En la cama le costó dormirse, de vueltas continuamente, recordaba a la mujer de la televisión, y no quería hacerlo. No entendió por qué aquello la excitaba, ella era mujer, no le excitaba a las mujeres. Ningún hombre en especial la atraía, pero a ella le gustaban los hombres. Siempre había sido así. No supo qué había hecho que aquel canal le gustara tanto, y supuso que sería el simple hecho del erotismo lo que la había calentado. Resistió la tentación, no quiso ser una puerca, como las otras chicas de la clase. Se quedó dormida al cabo de un rato, pero su cerebro no descansó del todo. Soñó que estaba en su cama, sentada tranquilamente. De pronto aparecía la mujer de la tele. Estaba desnuda, exuberante, bella hasta el límite. Una luz blanca y cegadora la iluminaba. Era un ángel, una puta angelical. Irradiaba sexualidad por cada poro. Observaba con ignominia, con desdén. Se relamía, chasqueaba la lengua despacio y se daba la vuelta. Recorría su cintura con el dedo índice del carnoso pezón con la uña. Lo cogía, lo estrujaba con el índice y el pulgar. Se amasaba el pecho entero, sonreía, gemía. Su ardiente cuerpo desnudo parecía incitar a Alba a algo y no quiso pensarlo. ¿Por qué te resistes? Alba despertó, asustada, su cabeza hervía. Estaba caliente y sobresaltada, pero algo más le preocupaba. Notó un dulce aroma, un fuerte olor impregnaba la habitación. La recorría incesantemente y se aparecía en cada inspiración. Un aroma a miel, a fresas con nata, a un candil consumido por la humedad. La cama estaba mojada, notaba algo húmedo en su entrepierna y temió que se hubiera orinado. Pero no era orina lo que había, y se preocupó más entonces, absorta aún en ir al baño y ver cuánto se había mojado, lavarse la cara, aclararse a sí misma dónde estaba el truco. Tras abrir la ventana para que se evacuara el olor, aquel rico aroma prohibido, abrió la puerta cuidadosamente y se escurrió por ella para salir al pasillo. Y aquí la acechamos ahora, palpando horrorizada sus braguitas húmedas y observando una gota viscosa que cae por su pierna izquierda y se deposita lentamente en su pijama para ser absorbida por el algodón y desaparecer. Ojalá así hubieran desaparecido todos los jugos, pero no. Los fluidos impregnan su ropa interior y desprenden ese afrodisíaco y persistente aroma que ahora invade el cuarto de baño. Sin indiferencia, avergonzada de sí misma, se quita las bragas con cuidado de no mancharse más aún. Pulcro, galán, sutil, tentador, magistral, sencillamente perfecto. La piel que desciende del ombligo hacia abajo yace tensa, pero a la vez relajada. Suave, delicada, firme y resbaladiza. La tierna carne de su pubis se halla intacta, mórbida y bella, lubricada por esos jugos. Sensible, esponjosa y abultada como un chochete de niña. Dos serpientes anchas y voluminosas que parecen recorrer todos los oscuros parajes que se hallan en la tenebrosa brecha. Observa con qué gentileza se postran ante su diosa, la reverencian. Ellos son los dioses según se mire, un dios, el omnipotente. Él lo controla todo, es un rey, un icono. Los poros que lo recorren parecen pequeñas pecas. Las casi invisibles franjas de cabello rubio que lo coronan lo transforman definitivamente en el dios coño, ese que todos anhelamos. Musulmanes o judíos, ateos. Pero realmente la única religión que gobierna a los hombres es el coñismo, el rey chocho. O quizá la reina, la sagrada reina de labios verticales por la que nos consumimos y nos humillamos. Esa diosa perversa y juguetona que se materializa en hilos que controlan nuestros movimientos. Somos las marionetas de la reina vagina. Y luego ves una rajita de colegiala, joven e intocable, yace quieta y hermosa bajo los amarillentos e invisibles perillos de bambú. Completamente empapada, la entrepierna de la joven posee una forma triangular perfecta. Si acaricias la tierna piel que hay allí, completamente embadurnada, notarías como si estuvieras acariciando la cabeza de un delfín. Esponjoso y compacto a la vez, virgen como una rosa, bañado en los jugos del amor, es algo realmente maravilloso. Obsérvalo bien, quizás no veas otro igual jamás. No parece humano, parece más bien de un ser lejano en nuestra dimensión, un portal entre mundos, un dios elfo en una selva sin descubrir. Alba se lo seca con la toalla instintivamente y allí queda la toalla. Te gustaría ser esa toalla y saborear esos jugos. A mí también, lo admito. Quisiera ver más acerca de esa hermosa rajita infantil que se pierde en la oscuridad dirección a su trasero. Quisiera ser toalla y absorber con mi algodón los dulces y sabrosos jugos de la niña que observo guardar la braguita en el bolsillo del pijama. Se sube el pantalón del susodicho a una calorada. Has de ver ahora cómo se lava la cara, sintiendo el contacto de sus frías manos con su excesivamente caliente rostro. Vuelve a contemplarse en el espejo, sigue acalorada. Sus penetrantes ojos azules la escrutan como un crítico lo haría con un cuadro. Se ve hermosa, se desea, lo sabe, le gusta. Regresa a su habitación con tanto sigilo como lo tuvo para salir y vuelve a acostarse intentando abandonar los pensamientos sucios. Aquí no ha pasado nada, piensa, y vuelve a quedarse dormida. No sabe que la observamos, que vemos cómo duerme, tan tierna y mortífera, tan bella y tan fiera, arropada y desnuda a la vez. Bueno, ¿qué decís después de esto? Charlie, es tuyo, ¿no? Es escrito. Sí. ¿Y es un algo vivido? No, es soñado, algo puramente pensado. Mi propia fantasía. Es como, no sé, una imagen que tuve en su momento de una mujer pues, sexualmente muy atractiva, ¿no? Muy, no sé, es algo que... Sí, perfecto. No se acabó. Es un poco largo la descripción, pero es un auténtico relato erótico. Queda sin palabras. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, de verdad que gracias por compartirlo con el resto. Gracias a vosotros. Y nosotros, pues, estamos a las 2:35 de esta madrugada fantástica de literatura erótica, tanto de autores propios como de autores sí. No propios. Bueno, permíteme una cosita. Claro. Este es el resumen de un primer relato, de una serie de relatos, que para quien los quiera leer, están en la página web todorelatos.com. Ajá. Basta con que ponga las experiencias de Alba y ya... O sea, es una parte de las experiencias de Alba. Sí, hay capítulos para... Vida intensa de Alba. Sí. ¿Y no es un personaje, ficticio o real? No, es ficticio. Bueno, el resto de las historias están ambientadas en Palma de Mallorca, porque viví ahí y puedo, no sé, da el lector, pues si ha vivido en Palma de Mallorca, mola. Sí, pero se puede hacer un poco la idea, ¿no? Claro. Y bueno, son personajes ficticios y son un par de historias de su desarrollo sexual como adolescente, pero vamos. De ese tabú que luchaba contra ella misma, decir, pero ¿cómo? Si no quiero, pero sí quiero. Sí. Y es un poco eso, su evolución sexual, cómo va despertando, cómo pasa de ser una niña completamente retrógrada por la educación que ha recibido a desinhibirse completamente, a descubrirse a sí misma. Claro. Luego, bueno, se pone al final un poco bastante bizarro, ¿no? O sea, dejando, pasa un poco del erotismo a lo siguiente, pero bueno. Bueno, pero es la vida, yo creo que realmente es una vida muy, muy sana, ¿no? Descubrirse a uno mismo, quitarse los tabús que a uno le han impuesto culturalmente o religiosamente, y saber descubrirse a sí mismo. Sí, sí, he intentado poner ahí un poco de esa crítica social contra esa retrogradez que se transmite en la educación, tanto para la gente católica como no, porque sí, se critica mucho la religión, ver, pero fuera de eso también. Y bueno, quitar un poco todos esos tabúes y todos esos temas que cuesta hablar. Tenemos que decir que quien habla tiene 15 años. Sí. Que lo sepáis. O sea, es alguien que sí, tiene una mente privilegiada para mí. Yo reconozco que a veces me deja un poco impresionado. No sé decir, Dios mío, en mi vida, yo a mis 15 años aún casi jugaba con los clics de Famami. No tenía esas visiones. Bueno, no sé, casi 16, ¿eh? Bueno, casi 16, es verdad, es lo mismo. No sé qué pensáis el resto. Por favor, bueno, intervenid, porque... Voy a intervenir yo, que he leído... Ahora vamos a compartir los micros, porque ya nos vamos a meter todos en el estudio y vamos ya a hacer una valoración del programa en sí. No te quedes ahí, Carolina, sentada. Tú comparte mi micrófono aquí, ¿ven? El del aire. Y pues venga. No, decía que voy a intervenir yo porque he leído otros textos de Charlie. Me dijo que tenía un blog donde aparecen textos fechados en 2007. Y claro, yo cuando vi 2007 dije, no puede ser. 2007 serían 13 años. Y bueno, la diferencia cualitativa es muy grande entre lo que aparece en ese blog y este texto, que podríamos decir que es un texto de una riqueza metafórica muy grande, donde, como él dice, hay un momento en que de gran intensidad simbólica al principio del relato, y que se puede decir que se vuelve bizarro, como él dice, y quizá ahí pierde un poquito de su fuerza y su intensidad. Yo diría que a mí la primera parte del relato me parece muy buena, muy intensa, y que cuando de pronto, digamos, cae en esa bizarría, digamos, es cuando lo que hablábamos, digamos, la belleza se pone los afeites y pierde un poquito de intensidad. Sí, bueno, hay mucho contraste entre cuando empieza a describir otras partes de su cuerpo, ya pasa, utiliza palabras más directas. Digamos que los aceites lubrican un poco el pasado a otro estadio, ¿no? Pero vamos, me parece muy muy interesante, ¿no? Pero yo diría que eso es el único. O sea, estaba en una especie de éxtasis escuchándole y de pronto me he caído de la banqueta. Pero bueno, es increíble, ¿no? Con su edad tener esa potencia de creación, me parece muy interesante. Yo, más allá de la literatura, yo me he quedado impresionada como mujer. Sinceramente, no, porque es como... sorprendente pensar que una persona de tu edad... tenga esa calidad de descripción de ciertas experiencias, ¿no? Yo no sé. Y bueno, sin haberla vivido. Ah. Porque no soy mujer, no puedo ver con sus ojos. Pero se denota que tienes esa sensibilidad para ponerte un poco, quizás, en ese lado, ¿no? Soy un poco femenino, sí. Bueno, pues yo creo que como casi todos, aunque no lo queramos reconocer. Sí. O escribís lo que os gustaría imaginar, ¿no? Tal vez, ¿no? Sobre las mujeres, ¿no? Hay una parte ahí que sí tiene una parte de realidad, pero bueno, tiene otra parte que claramente... He de admitir que es mucho más sexy, para mí personalmente, esa retrogradez en una mujer. Uh-huh. Una mujer cohibida, encerrada, para mí tiene mucho más morbo. Pues que una chica mucho más ahí abierta, en plan... Cohibida, encerrada, al menos, aparentemente. Hablando de un relato, ¿no? O no sé. Quizá porque la mujer siempre produce pavor. Es un hecho, ¿no? Algunas más que otras, eso es verdad. Siempre produce pavor. Asustan. Sí, es como la mujer, ese mundo sin escrutar. Bueno. No, impresionada por eso, por las descripciones y por un poco por el ímpetu que con el que describes ciertas escenas. Aunque lo que dices de que es una mujer cohibida, es cohibida, pero al final es todo lo contrario, ¿no? Sí, bueno, más o menos. El hilo de lo que es la historia se pierde un poco porque es... Muy al final es la todo descripción lo que tú y todo. Deseas y todo lo que sí. En tu fantasía puede entrar, ¿no? Claro. Bueno, al final no... Realmente no tiene mucho contenido sexual. Realmente simplemente no es... Bueno, está descrito con mucha intensidad, pero simplemente va al baño, se mira y se vuelve a acostar. Realmente, no sé... Bueno, después de un rato. sí, se mira poquito. Quizás pedíamos... no sé... ya que estamos en este momento de descuento, hablar un poco de qué es el erotismo para nosotros, ¿no? Para cada uno de nosotros, que además, como somos un elenco bastante diferente, tanto en lo que hemos hecho, en nuestras vidas particulares, ¿qué es el erotismo para nosotros? César, por ejemplo. ¿Qué me has visto? ¿Cómo has mirado? ¿Qué es el erotismo? A ver... Es en el fondo una fantasía, ¿no? Yo creo que lo que nos enriquece en ese sentido es que realmente fantaseamos sobre la sexualidad, y el erotismo es una fantasía. Es una fantasía que parte de la necesidad de olvidarnos de nosotros mismos, yo creo. Sí, yo recuerdo una frase que decía: redondo como el deseo y dorado como el olvido. En el fondo el deseo es redondo, lo cual quiere decir que se nos escapa de las manos, y es dorado porque lo que buscamos es olvidarnos de nosotros mismos en él. Entonces quizá esa fantasía es la que vuelve erótico el momento del encuentro, ¿no? El deseo de olvidarnos a nosotros mismos. No sé si estáis de acuerdo alguno. Yo creo, mira, para mí el erotismo es aquello que soñamos, pero que nunca hacemos, y nuestro foro interno es lo que realmente más feliz nos hace, ¿no? Y que sabemos que como está en nuestro foro y no lo compartimos, pues digamos que da para nosotros y nos podemos, simplemente expandir ahí todo lo que queramos. Eso es el erotismo para mí. Claro, además yo creo que el erotismo también empieza siendo algo que nosotros empezamos a percibir incluso antes de tener contacto con ello. Es decir, es una sensación que nos empieza a llegar a determinada edad. Empezamos a percibirlo, no sé, a través de las sensaciones que nos llegan. Uh-huh. Y luego tenemos la experiencia. Creo que es bastante, bastante interesante en ese sentido. Y otra cosa que no sé si os habéis dado cuenta a través de todos los autores que hemos estado un poco aquí leyendo y tal, es que el erotismo no ha cambiado mucho, ¿no? ¿O sí? Pues, ¿qué pensáis? Es que para mí el erotismo es una manera de disfrazar la sexualidad de belleza, ¿no? Es una manera de... Yo creo que el erotismo es algo que está en el día a día, y que existe porque tiene que existir el arte, tiene que existir una manera bella de llamar a algo que en realidad es mucho más terrenal, efectivamente, uh-huh, que es la sexualidad. Entonces de alguna forma se disfraza, o no se disfraza, sino que se vive o se viste, uh-huh, de una manera más sutil, ¿no? Porque la sutileza es necesaria en la vida. Si andáramos de una manera tan directa, todo sería un poco... como desencantador, más vulgar, o bueno, algo así. Para mí el erotismo es eso, ¿no? Hay que vestirlo de una cierta belleza, efectivamente. No, belleza, sutileza, tranquilidad, como lo quieras llamar, ¿no? Pero al fin y al cabo, la base del erotismo es el sexo. No se puede olvidar, es eso. Lo puedes llamar, lo puedes disfrazar de palabras, lo puedes hacer más lento, pero es lo mismo. A ver, Pepe está ahí. La base ahí del erotismo es el sexo. Está ahí callado y... No, yo me estaba imaginando un melocotón. Empecemos con las peras y las manzanas. Me estaba imaginando un melocotón en el frigorífico. Y como una... Pero eso sí que es erotismo. Claro. Un melocotón en el frigorífico. Me estaba imaginando abriendo el frigorífico y viendo un melocotón. y estaba imaginando como una gota de agua que había estado cristalizada con el calor del verano, que penetra en el frigorífico, empieza a resbalar por el perfil del melocotón, pues quizá eso sea el erotismo. Cuando agarras el melocotón y te lo comes, se transforma en otra cosa. Y bueno, creo que más o menos estamos todos de acuerdo en que es. Y quizás sería muy triste acabar dando una definición exacta tipo Wikipedia que es el erotismo, ¿no? Porque si te metes ahí erotismo, quizá encontremos miles de definiciones. Por eso se trata de que cada uno de sus. Yo siempre he asociado mucho el erotismo. Que tiene muchas más. No sé, el perfil de las cosas. El perfil de las cosas, no sé. Cuando. Siempre aquellas cosas que se dejan entrever. Algo que está entrevisto. No está visto del todo, está entrevisto. O está, algo que está deja, por ver. Algo que deja una está parte a la imaginación. También. Claro, sí, algo así. Y la cita de que ha traído César, muy buena también. Esa cita que antes has recordado ahí de memoria. Me está acordando ahora de algún otro poema ahora. Pero sí, eso es el erotismo. No sé, a ver, porque hay más gente, pero está ahí como sentados. No sé, Alex, ¿qué tienes que decir? Bueno, yo diría que estoy de acuerdo con lo que dijo César hasta un punto, ¿no? De que el erotismo, ¿no? Es, yo diría que es un impulso más que nada. Y como todos hemos dicho, que no es nada que logramos necesariamente, no es nada que existe, pero es el impulso de olvidarse de sí mismo, de dejar de ser. Dejar de vivir en un cuerpo que sea aislado del resto del mundo y de entrar en otro cuerpo más grande y compartido, ¿no? Uh-huh. Y no sé si puedo decirlo de otra manera, ¿no? Yo tengo que decir que para mí erotismo incluso ha sido estas 3 horas de radio que he compartido con vosotros. Sí, esta habitación huele a erotismo. Claro, es claro. Te refieres a las rojas, al ambiente cálido. No, es verdad que el momento ese de intensidad en la que tú pierdes conciencia de ti mismo y te da la sensación de que estás comunicándote con los demás, eso es, yo creo que el principio del erotismo. Uh-huh. Esa necesidad de que tenemos de romper esa burbuja en la que estamos metidos y decir, tener la sensación de que, por favor, salgo de mí mismo, dame un momento y estoy en otros y hay una simpatía que fluye, ¿no? Por eso, y aquí ha habido una simpatía fantástica, por eso digo que para mí ha sido absolutamente erótico estas 3 horas de radio compartiendo vivencias, gustos, en fin, ha sido... pues muy erótico. Que sí, que sí. ¿Por qué lo voy a negar? Con nuestras, esas manías que tenemos de todos los días, ¿no? Uh-huh. Que son nuestras manías y que esas manías las odiamos. Ayer todos los viernes. Donde nunca se habla de erotismo ni de sexo, además. No, porque somos más directos. Somos más directos. No siempre hay que ser erótico, bueno. ¿No? Claro, es que la vida es un compendio de todo. Es un convenio. Y creo que el conjunto es lo que hace el todo. Paloma está gesticulando como que quiere decir algo. Sí, pero... Porque quería traernos la luz. No, es que sin querer había apagado la luz. Y por eso estaba gesticulando, en plan, ¿cómo se enciende? ¿Era solo por eso? Sí, bueno... Pero cuéntanos para ti qué es el erotismo. Pues para mí el erotismo, más que el olvido de sí mismo, y mira que me cuesta contradecir a César, es el deseo. Es decir, por eso cuando Pepe ha hablado del melocotón, el momento que abre la nevera y lo ve, eso es el erotismo. Eso te ha gustado, ¿eh? Más que, claro, la gota que cae por el melocotón. La gota que colma el vaso. Pero De hecho, a mí me va a encantar. Justo, el deleite. De hecho, a mí me va a encantar comer melocotón a partir de ahora. Tenemos por ahí una llamada. Ha cambiado la imagen del melocotón. Que a estas horas imagino que es para entrar en el programa. No creo que sea para ninguna cosa más. Qué bueno. Pero ciertamente hay imágenes incluso que evocan más el erotismo que otras, ¿no? Es cierto. Por ejemplo, esos momentos translúcidos de un cuerpo humano entre sedas. Creo que eso es sí, aunque tengo que decir que... a veces también en esta sociedad tan mediática que todos criticamos, en Radio Enlace, Periculum, etcétera, etcétera, ¿no os parece que se ha perdido mucho erotismo en los anuncios estos de colonias que últimamente salen en televisión? Yo creo que solo por el hecho de que salga en televisión, a mí me parece algo. Y ya no hablamos de los anuncios de colonias. Ya, eso ya es como Dios mío de mi vida. Hombre, si te has dicho. Ya este es el sprint final, César. Aquí es cuando hay que darlo todo. Claro, Pepe, si tú dijiste antes que el erotismo era entrever, es que los anuncios de colonia no se entreve directamente, claro, se ve, ¿sabes? El único que se dejaba un poco entrever era el de Busco a Jax, que se estaba realmente bien. A ver, un apunte, un momento. Sí, el erotismo en el cine. Yo recuerdo como la escena más erótica que yo he visto en cine, el baile de Hilda. Es decir, hombre, cuando sí. Hilda hay un flash, un fotograma en que Hilda se echa el pelo dorado hacia adelante y aparece ahí con todo su esplendor, dices, eso es lo más erótico que he visto yo en cine. Y no me está enseñando nada. Y no me está diciendo nada, pero es como diciendo, bueno, esta es mi luz. Absórbela. Sí, porque da como. Porque desde luego lo de la pasión turca, no. Esto de erotismo no era mucho, ¿no? La película. No, ni esto. Bueno, sería necesario, vamos, un programa entero o dos para hablar de erotismo en el cine, mucho más que de la. Pero ¿tenéis alguna imagen vosotros, por ejemplo, como yo tengo esa sí, imagen? Sí, claro que la sé. Yo tengo varias. A ver, por ejemplo. Carolina. Tengo una, pero es más explícita, pero sin, a mí no me parece sexual. Un día lo hablaba, creo que con Edu y con Pepe, ¿no? Que. Que es la imagen en Novecento de Bertolucci. Sí, sí, sí. De un supuesto trío que no se llega a hacer, ¿no? Uh-huh, y sí, sí. Sin embargo es. ¿Por qué no hablabas conmigo y con Edu, eso? ya, me deja aquí ya sola. ¿Qué pretensión era la tía? Luego, No, también la situación lo sugería, ¿no? Entonces, pues yo dije, esto me recuerda a... ¿no? Y así fue, ¿no? Me recordaba eso. De hecho, en la película, al final, ella le da un ataque epiléptico. Uh-huh. Por suerte a mí no me dio, aunque podría haberme dado. Pero bueno, Bertolucci es muy erótico, ¿no? De ahí todo, ya no solo el último tango en París, sino todo lo que hace, ¿no? Aparentemente sexual, pero en realidad absolutamente erótico. Yo voy a ser un poco más, en fin, pero 9 semanas y media, por ejemplo, con esa chica, con esa camisa así traslúcida, con el gorro puesto, y ahí en el quicio de la puerta, a mí me pareció como muy erótico, realmente. Y eso que la película se supone que es como más sexual. No creas. Pero es mucho más erótica que sexual para mí, yo creo, ¿no? Y esa imagen a mí sí que me evoca erotismo, porque se vislumbraba ahí su perfil, su cuerpo, pero realmente no se mostraba nada. Y a mí eso... También hay mucha manía de, no, pero no se muestra nada. No se trata de mostrar o no mostrar. Claro. Yo creo que se trata de... La imaginación de, juega un papel importante. Perdona. No, que cuando se deja jugar la imaginación, es mucho más importante que cuando se muestra. El sugerir algo y que la mente de uno haga el resto es mucho más erótico que mostrarlo, a lo mejor, porque... La propia imaginación o la visión que puede tener uno de algo, la interpretación, puede ser mucho mejor que lo que se está mostrando realmente. La sugerencia, y, ¿no? Claro. Bueno, creo que tenemos una llamada. Vamos a ver quién es, porque... Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ante todo, darles un abrazo a todos los que están aquí. Oye. Pedir mis disculpas por no asistir. Me imagino que ya por mi voz sabe quién soy. Ah, Sara Esther. Sí. Hola, Sara. Gracias, Sara. Un abrazo a todos. Felicitar a Charlie porque de verdad también me ha dejado impresionada. Muchas gracias. Pues sin palabras, me parece que tienen bastante potencial y a pesar de tu corta edad, pues tienes bastante que enseñarnos. Considero bueno. Eso. Dime. Y que, pues, no sé, decir que el erotismo, no sé, me gustaría que se empezara un poco a ver, su origen en la palabra Eros, ¿no? Del uh-huh. dios, de todo esto. Si alguien sabe algo y puede decirme, sí. o sea, o iluminarme en esta noche. De hecho, Sarita, hemos estado hablando al principio de la noche de Safo y hacíamos referencia al verbo, a la raíz Er, de Eros, que proviene del griego y que Safo utilizaba invariablemente para describir el amor hacia hombres o hacia mujeres y en el plano homosexual y heterosexual, es decir, que también hemos estado hablando, ¿verdad?, al principio de la noche de lo que decía Hesiod, de la pureza del amor, que el origen del mundo era Eros y caos, que Eros era el que ponía en movimiento la creación del mundo que conocemos. Vale, sí, disculparme porque como siempre estoy tan liada. No, nada, no vuelvas al taller, Sara. Ya lo sé, ya lo sé, que estoy a punto de abandonar. Pero bueno, siempre el amor por vosotros me hace volver. Bueno, y nosotros por ti, y además a estas horas que estés ahí al teléfono acompañándonos, aunque no sea aquí in situ, pero bueno, darte las gracias, por supuesto. No, pues a vosotros por tenerme paciencia y que aquí sigo escuchándolos, disfrutando de esta tertulia. Muchas gracias a ti y cuando acabes, pues que descanses o que, bueno. No, pues voy a seguir aquí hasta que, desde la lejanía, aquí estaré. Estupendo. Pues un beso muy fuerte. Bueno, pues un abrazo y aquí estamos. Cuídate, chao, hasta luego. Bueno, fantástica, ¿no? Ahí ya tenemos a las 3 de la mañana. Parece que no, pero estamos todos ahí. Ahora ya tenemos claro que tenemos un oyente. Bueno, chicos, estamos llegando a 3 minutos de las 3 de la madrugada. Estamos encantados, pero quizás a lo mejor, no sé, ¿tenéis ganas de seguir o...? ¿Cómo lo veis? Yo... Sí, hay una cosa que antes de acabar tenemos que hacer. Uh-huh. Y es escuchar a Carolina con un poema suyo propio. Ah, que por supuesto quiero que lo lea. Las esquinas de mi cuerpo. Pero es que después de Charlie todo eso queda tan... No, todo se complementa. Uh-huh. Sin lugar a dudas. O sea, que creo que... es tu momento, te vamos a dejar un micro para ti, para que te acoples tranquilamente y puedas estar cómoda y así, poniendo, impostando esa voz fantástica que tienes. Pero con un poco de música, ¿no? Que además te tengo que dar las gracias por una cosa, porque yo sé que a ti te cuesta más que a nadie, quizás. Sí, me da mucha vergüenza. Y demás, y tengo que decirte... Muchas gracias porque yo tenía ganas de que tú intervinieses con nosotros y la verdad es que me ha encantado todo. Nada, lo que yo has también. Dicho, has recitado y sé que para ti ha sido más. Sí, costoso. Aunque me has llamado Carola, cosa que. Qué odio. Que bueno, es algo que. Eso es culpa de Paloma. Porque como te llama así, yo ya se me ha pegado. ¿No te gusta que te llamen Carola? No, no me disgusta tampoco. ¿Y Lina? ¿De Carolina? Bueno, pues sí, te vamos a poner una musiquita. ¿Quieres alguna en especial? No, os dejo algo lento. Algo lento, así, pues como... Mira, por ejemplo, la de Gil un amor, que la estamos usando mucho, pero como... ¿Me parece otra? Bien, lo que queráis. No sé, está a lo mejor Rocío tiene por ahí otra opción. ¿Qué me dices? ¿Esa? Pues mira, esa es la de Brookside. ¿Sí? Mira, pues... Te la subimos un poco y ya la bajas tú cuando quieras, que además lo estás haciendo perfecto toda la noche. Míralas, estas son las esquinas de mi cuerpo. Frágil, pulido, lacerado, exiguo, esquivo y afilado. Mira en mi pie la curva del peligro, la marca del camino errado. Errante, como los dedos de mis manos, buscando el abismo más quebrado, la dulce violencia, el efímero espasmo. Se ahogan los secretos en mi cuello, de los peces que nadaron por mi ombligo, de las aves que volaron hasta el nido y desataron al viento mi cabello. Míralas de nuevo, presas del juicio y del verbo ajeno, ávidas, punzantes y angostas. Tócalas, estas son las esquinas de mi cuerpo. Gracias, Carolina, por las esquinas de tu cuerpo. Y pues no nos queda tiempo para más. Son las 3 y 2 minutos de la madrugada. Acabamos este De todo un poco golfo, con la literatura erótica como tema principal. Y bueno, yo quiero que os despidáis cada uno, porque daros las gracias desde luego por haber estado aquí, por hacer radio con nosotros, con Radio Enlace, y conmigo en particular, aquí en De todo un poco. Así que yo quiero que digáis unas pequeñas palabras de despedida, porque bueno, pues me apetece que todos compartamos. Así que empezamos, por ejemplo, con Pepe, que está con pues micro. Que gracias, Jota, que yo creo que es maravilloso poder compartir entre todos poesía, literatura, y sea erótica, sea festiva, pues sea lo que sea. Erótica, festiva. Nada, simplemente me estaba acordando ahora, mirándote, de los últimos versos de un soneto de Lope de Vega que dice: esto es amor, quien lo probó lo sabe. Gracias, mirándome además. Eres un seductor, Pepe. Sí, lo sabes. Alex, por favor. Sí, quería darles a todos las gracias por recibirme a esto con tanto cariño, porque realmente, bueno, para que los demás sepan, vine anoche y me encuentro aquí a las 3 de la madrugada con, no sé cuánta gente está aquí, pero con ese número de amigos, y así que gracias. Alex, la broma. No, aquí en España tenemos, siempre que alguien habla de la amistad se le suele decir si está borracho o no. Elogio de la amistad, no, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Alex. Encantado. Álvaro. Pues no sé, yo creo que está casi todo dicho. Agradecer también a todos los compañeros y los componentes de taller, y también a Red Enlace la oportunidad de presentarnos aquí en esta noche, en esta experiencia. Yo creo que ha sido bastante gratificadora para todos. César. Bueno, pues siguiendo la línea, encantado, con mucho placer, y un beso para todos. Carolina. Lo mismo, un recuerdo para todos los compañeros del taller, y nada, y el reto del mismo taller, intentar escribir algo erótico para las próximas sesiones, si os parece. Tenemos muchos deberes, lo que decíamos, vamos a tener romance, que producir formación, tenemos que producir un romance, que producir un largo corrido, ahora... Dios mío, yo no sé dónde estamos, que vamos a ir a la cárcel. Tenemos muchos eventos preparados. Recitales. Ya iremos dando noticias de ello. El próximo viernes. Chaco, por favor. Bueno, nada, agradecer mucho que me brindé la oportunidad de estar aquí y de poder aprender con vosotros muchas cosas, y poder también aportar mi granito de arena y leer mis relatos. Y bueno, espero que la gente haya disfrutado como 10% de lo que lo he hecho yo. Seguro que sí. Aníbal, que ha estado, bueno, pues en el avituallamiento, escribir también. Gracias, y que nos sigan escuchando, y un beso para todos. Y Paloma, que está aquí llegando, Palomita. Pues nada, que muchas gracias, y sobre todo por compartir lo que todo el mundo sabe, le gusta, los componentes de Periculo, y a ti, Jota, y a Radio Enlace. Y por supuesto, Rocío, que la tenemos ahí en el control. Muchas gracias por estar aquí aguantándonos. Creo que también deberíamos lanzar también un mensaje de fraternidad para todos los compañeros que no han podido venir esta noche. Por supuesto que sí, los tenemos en el mente. Que estamos aquí presentes también. Por supuesto que sí. Y nosotros vamos a acabar, aparte de con la música que estáis escuchando al final, yo tengo que decir simplemente un par de cosas. Y es muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir estas 3 horas de radio en directo. Y de verdad que os llevo en el corazón y siempre seréis parte de todo un poco, ¿eh? Y lo siguiente va a ser simplemente, pues nos vamos a despedir diciéndoos que el sábado que viene sí que tenemos programa, ¿eh?, de todo un poco por la mañana, ya en plan normalizado. Y nos vamos a despedir pues con un trocito de una poesía de Cátulo, ¿eh? Cátulo. Y dice así: odio y amo. Tal vez preguntes por qué lo hago. No lo sé, pero siento que es así y sufro. De ahora en las noches de Radio Enlace no se duerme. Ahora, durante todas las madrugadas, vuelve a disfrutar de los mejores programas de tu emisora favorita. Para que pasen las noches con la mejor compañía. La de Radio Enlace en el 107.5 en la FM y en www.radioenlace.org.